Bienvenidos a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Magallanes cayó en Barquisimeto 5-2 ante los Cardenales de Lara, lo que significa para el Magallanes su cuarta derrota en los últimos 5 juegos. Magallanes hoy jugó un mal partido. Mal partido porque a la ofensiva se repitió la constante que ha acompañado al equipo en muchos pasajes de la temporada, es decir, mucha gente en circulación, pocas carreras. Hoy Magallanes deja 14 en las almohadillas, los navegantes conectaron un total de 8 imparables, además negociaron 10 boletos y el equipo de Lara jugó con 3 errores y con todo y eso Magallanes solamente pudo anotar 2. De 14-0 para Magallanes hoy con corredores en posición de anotar, además de que no se ejecutaron las jugadas en par de ocasiones de toque de sacrificio, no pudo ejecutar el equipo de los navegantes del Magallanes y esto por supuesto se tradujo en una de las claves de la derrota. Por otra parte, el equipo de los Cardenales de Lara pudo aprovechar, Gustavo Chacín lanzó un gran juego de pelota también con mucha gente en las almohadillas, pero solamente permitió 2 carreras en labor de 5 innings y un tercio. Llegamos así al octavo inning donde el Magallanes una vez más no estuvo bien al campo, hubo uno de los 2 errores de Ezequiel Carrera en el jardín izquierdo. En el inning número 6, cuando Lara empata el partido, también hubo un error de Eliezer Alfonso, otro error por parte de Ezequiel Carrera, lo que quiere decir que Magallanes hoy no ejecutó. El partido de hoy en teoría no era nada fácil por el planteamiento en lo que se refiere al cuerpo de picheo. Ayer Magallanes utilizó a todos sus lanzadores disponibles en un partido que duró 5 horas 20. Hoy Magallanes estaba un poco débil en esa zona del bullpen y es así como Luis Sosa utilizó a Amalio Díaz por Polo Ceguera, quien terminó siendo el pitcher perdedor. Yo sigo viendo a este lanzador con pocos argumentos. Jan Machi vino a pitcher por tercer día consecutivo y recibió el batazo importante por parte de Alcides Escobar, que terminó siendo el batazo de la victoria. En resumen, Magallanes no ejecutó ni a la ofensiva ni a la defensiva y allí la derrota con marcador de 5-2, que deja a los navegantes con récord de 21-15 a 1.5 de las Águilas del Zulia. Magallanes va a completar los 13 juegos de manera consecutiva, mañana en el Parque Universitario contra los Tiburones de La Guaira y el domingo ante los Tigres de Aragua en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia.